Volvemos de escuchar un poco de música y como decíamos recién en el inicio del programa, hay novedades por parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y para hablar un poco de eso estamos acá en el estudio con Emilia. Bueno, Emilia, bienvenida. Hola, buen día Sofi. Hola, gente del otro lado. Bueno, la biblioteca como siempre tiene cosas para contar, pero lo que viene ahora es la instancia más importante de la institución, que es la Asamblea General Ordinaria, que es el sábado 26 a las 15. Sábado. Sí, tenemos media hora de espera. Así que seguro que empezamos 15:30. Les doy ese datito para los que quieran venir. Bueno, por supuesto es una asamblea donde participan socios, no es abierta a todo el público. Y en este caso, bueno, se va a considerar el balance, los estados contables, en la memoria, se van a renovar las autoridades y se va a tratar el tema de la cuota. A ver si se aumenta, si queda así. Ahora está a 2.000 pesos. Nada, ahí vamos a evaluar entre todos qué hacemos, si lo sostenemos o no. Es este sábado a las 3 de la tarde. A continuación de eso, vamos a dar por inaugurado el camarín. Les cuento que capaz que han seguido un poco el derrotero que significó llegar a tener un camarín en la sala. La sala La Nogalera es un espacio de actividades varias de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Está bien al fondo, hay que ir por un pasillito al costado. Esto para quienes no lo conocen, ¿no? Nunca. Uno habla como si todo el mundo conociera. Y es una sala que construyó la biblioteca y una sala que tiene muchas actividades, muchos espectáculos y está muy, muy bien equipada, pero faltaba el camarín y el año pasado la comisión directiva decidió encarar la construcción de ese espacio porque se consideró que era muy, muy necesario. Para eso inventamos un ciclo que se llamó Arte hasta el Camarín. Invitamos a todos los artistas que han sido usuarios de la Nogalera para que aporten lo que quieran. Por supuesto, se sumaron muchos. Hubo muchas. Porque todos quieren un camarín, un espejo con luces. ¿Quién no quiere? Un lugar para cambiarse. Maquillarse. Un baño. Tiene baño, tiene un lugarcito para maquillarse. La verdad que quedó re lindo. Y como todo, hay que decidir. No es que está recontra terminado, perfecto, no le falta nada. Pero bueno, llega un momento que hay que decidir. Inaugurarlo. Listo. Esto empieza. Listo, ya está. Así que este sábado, después de la asamblea, a las 4:30 más o menos, ahí nos juntamos todos quienes participamos donando nuestros saberes, nuestras artes. Sí, mucho trabajo hubo detrás de todos los espectáculos que hubo a favor del camarín. Mucha gente se movilizó. Yo contabilicé 30 y pico de personas. Mirá. Es un montón. Sí, varios grupos. Sí, no los voy a nombrar. A no todos, sé, no es una lista porque me enorme. Voy a olvidar de alguien y me voy a embolar. Sí. Es que eran funciones con varias gente participando. Fueron funciones, fueron charlas, fueron una charla, también fueron talleres de danza. Sí. Exposiciones, bueno, las sociales, sorteos, donaron trabajos artistas para que fueran sorteados, bueno, un montón de cosas, no solo artistas, también la gente traía, hemos recibido muy buenos cafés, café, claro, café de algarroba, claro, Bueno, nada, entonces queríamos contarles a todos que los que estuvieron ahí presentes, contarles que ya está y que ya está usable. En realidad ya se está usando. Le faltan un par de detallitos que esperamos tener esta semana. Ah, mira. Bien pavotes. Bueno. En los detalles que si está no la calidad. Nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, este camarín se fue usando mientras se estaba terminando de armar. Sí. ¿Vos sentís una diferencia con la nogalera, con el camarín y sin el camarín? ¿Vos que siempre estás acá? Sí, absolutamente. Los elencos que llegan a la sala, que llegaban a la sala, tenían que descargar sus cosas y quedarse ahí en lo que es la platea y los bolsos, todo ahí, y cambiarse ahí, inventar cómo iban a entrar a escena. Y bueno, ahora no, ahora les digo, bueno, acá están los baños de la platea, acá ya están las cosas, y acá tienen el camarín, les digo, con mucho orgullo. Me dice, ah, bueno, muchas gracias, y entran así como si... Siempre hubo un camarín. Si hubiera habido un camarín siempre. Le digo, tiene baño, tiene luces. Bueno, nada, quien quiera venir a... Si no quieren venir a ver el espectáculo, vengan a ver el camarín. Pasen derecho para el camarín. Pasen derecho y les prendemos las luces. Todo. No, pero también es un camarín pensado con bastante cariño ahí en el patio de la Nogalera, pensado en que, bueno, pueda coexistir todo lo que coexiste en este edificio, claro. El nogal de la Nogalera, la sala, pensado que entre, que sirva esto que vos decís, para que la gente pueda entrar a escena cómodamente, que antes, bueno, estaba el patio hermoso, completo, pero era por ahí incómodo para quienes debían entrar a escena. El camarín también se hizo pensando en no ocupar la totalidad del patio o gran parte del patio, que podría haber sido tranquilamente, sino que, bueno, fue pensado así. Está el mural dentro del camarín, que eso también quedó hermoso. Fue un proyecto que se llevó a cabo de una forma linda. Sí, pensado, tranquilo, vamos haciendo de a poco, pensando como nada. La verdad que estuvo bien, es un año más o menos. No tanto. Bueno, más o menos. Pero estuvimos ahí desde septiembre, sí, casi 8, 9 meses ahí. Un parto. Así que bueno, esas son las grandes. Las grandes novedades. Después, bueno, hay un montón de proyectos, pero bueno, vamos a esperar la nueva comisión directiva, que bueno, ahí después se harán las reuniones y se proyectarán, pero lo que quedó del año pasado de esta comisión directiva que sale ahora es recuperar el famoso carromato. Uh-huh. El famoso carromato es una biblioteca ambulante que construimos para recorrer los barrios es un carro armado como tiene el aspecto como de un vagón de tren. Sí. Para recorrer los barrios de acá de Yardino, pero bueno, nos agarró la pandemia y quedó el proyecto trunco. Quedó instalado el carromato, tal vez alguien lo vio, en el predio de la cooperativa, donde está lo que le decimos la casita de la cooperativa. Ahora está el vivero de mujeres de tierra y funcionan... Sí, los mercados, las ferias. Sí. Bueno, ahí estuvo, creo que un verano estuvimos ahí con actividades. Y después la Municipalidad de La Falda nos lo pidió para instalarlo en el Museo Ambato, y ahí está. Ahí tuvo mucha actividad, hace bastante que está ahí, y creemos que cumplió un ciclo y que estamos en condiciones de recuperarlo. Es un proyecto grosso porque traerlo de La Falda... es un tema, y lo que queremos hacer es bajarlo un poquito. Es un gran carromato, no sé si lo vieron, pero es enorme, es hermoso. Alto, sí. uno puede entrar tranquilamente, o sea, es hermoso en ese sentido, pero sí es toda una logística lo que hay que hacer para moverlo en cada lugar. Sí. Así que primero traerlo acá a Yardino, ver cómo está, ver los libros que tiene, nada, recuperarlo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo acá en Yardino. Uh-huh. Bueno, ese es el gran proyecto nuevo para esta capaz que esta nueva comisión también lo encare, lo más probable que sí, porque es un bien muy, muy valioso de la institución. Así que vamos a tratar de convencer a la nueva comisión directiva. de que vuelva capaz el carromato. Capaz que yo estoy adentro de la comisión. Arte por el carromato va a ser esta vuelta. Arte por el carromato, vamos a ver qué necesitamos, sí. Sí, aparte porque vamos a... Sí, es un temón este, porque, digo, la biblioteca, las instituciones comunitarias con asociaciones civiles se sostienen por el voluntariado principalmente, por la cuota que se cobra a los asociados. Uh-huh. Nada, el voluntariado es la mayor parte de la actividad que, claro, que sostiene a la institución. Sí, venir y estar presentes en las distintas áreas de la institución es lo que hace que tenga vida también, ¿no? Que tenga vida, sí, sí. Por suerte vemos que hay ganas, hay mientras el espacio se sostenga y mantenga sus objetivos, la misión, que tener en cuenta eso, el estatuto, no considerar que el estatuto es un papel aburridísimo. Uh-huh. Es una hoja de ruta. Claro, está hecho por una razón. Está hecho, se ha pensado y nos marca el caminito. Cuando tenemos dudas, volver a leerlo nos ayuda a decidir cosas y no son muchas las misiones, es una, dos, tres, nada más, y ahí se encaja todo, ¿no? Claro. Se encamina todo ahí. Y se sostiene también por gestiones ante los municipios, ante los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, la CONAVIP, pero todos saben que no hay plata. Claro. No hay plata. Entonces es un momento se nota duro, se nota, pero mucho se nota, aunque se nota desde adentro, en la gestión se nota mucho que no se puede nada, no hay nada, nadie. Hay que inventar cosas, pero llega un momento que inventar cosas sin plata está bien, pero es agotador. Es agotador y cuando uno ve que se destinan para otras cosas la plata es como también es desagradable. Uh-huh. Pero bueno, hay que confiar en la... Hay que seguir porque la forma de luchar contra eso es no abandonar el barco, ¿no? Claro, totalmente. Y estar acá. Así que bueno, y la radio también es uno de los instrumentos más valiosos que tiene la biblioteca. Ojalá que la gente pueda contarnos si está escuchando, si no está escuchando, porque no es una tarea, no es un hábito que nos llamen, ¿viste? Que sí, no. Que nos digan nada, que nos mandan la radio, qué bueno ese tema, qué sé yo. Y la verdad que hace falta cada tanto que alguien diga, te estoy escuchando, aunque, ¿por qué? Porque de este lado da igual, no, nos encanta hablar por el micrófono, es una sí. cosa, ah, qué lindo. Realmente es una actividad muy bonita, pero si no sabemos realmente que está ahí alguien del otro lado, mejor. Igual que nada, cuando vienen a buscar un libro, sí, o cuando vienen a ver un espectáculo en la Nogalera. Cuando hay público que está respondiendo a las propuestas, es mucho más llevadero todo y se cumplen los objetivos de la institución. Así que no hablo más. No. Bueno, ya saben, si nos pueden mandar una señal del vida del otro lado, sirve un montón, siempre hace compañía a los socios y socias. Bueno, también venir a la asamblea general, involucrarse, es también sentir que todo el trabajo y el voluntariado, la gestión que se hace desde la biblioteca con sus distintas ramas, es visto y es puesto en valor. Así que los esperamos este sábado a las 15. Arrancamos 15:30, pero no vengan 15:35, vengan a las 15. No, porque entre las 15 y las 15:30 hay que anotarse, hay que firmar un libro. Bueno, hola, ¿qué tal? Tomamos un matecito. Claro, nos vemos las caras y nos acomodamos. Es un buen momento también para encontrarse, sí, con todos los que nos importa la biblioteca. Uh-huh. Y estamos acá. Y bueno, y después celebración. Nos juntamos a ver el camarín. Nos juntamos a ver el camarín. Bueno, sí, vamos si a poner música. Si quieren traer algo para compartir comestible, bienvenido será, más vale. Ya va. Algo, todos los que participaron en la construcción del camarín, ofreciendo su talento, son muy creativos, así que algo vamos a inventar ese día. Esperemos que sí, esperemos que nos levantemos creativos todos. Vamos que sí. Bueno, muchas gracias, Emilia. Bueno, abrazo a todos. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos. En Villa Giardino funciona la biblioteca.